Hola Cintia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente queremos volver a contactarnos con ustedes para que nos cuenten un poco cuáles son las actividades que se hacen en esta escuelita, además del fútbol, por supuesto, y bueno, ¿y qué actividad van a hacer específicamente por el mes de las infancias? Bueno, yo estoy acá con el presidente del club, Julián Martínez. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? Hola, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, quiero que me cuenten un poquito, ¿cuánto tiempo tiene la escuelita de fútbol? Y nosotros estamos hace más o menos desde junio del año pasado. Ajá, casi un año ya cumplieron. Sí, un año y un poquito más, sí. ¿Y cuántos chicos, chicas asisten a esta escuelita? ¿De qué edades? Y nosotros tenemos chicos de 5 años hasta, bueno, en su momento teníamos hasta chicos de 21. Pero bueno, los chicos han emigrado a los clubes porque no los podemos tener, ¿viste? Son claro. Mucha cantidad y ellos quieren jugar en la liga, ¿viste? Entonces se tienen que ir, ¿viste? Pero tenemos alrededor, ahora contamos alrededor de unos 80, 90 chicos más o menos. Un montón, Julián. ¿Y son solamente es jugar al fútbol o también le dan su merienda? ¿Cómo lo organizan a eso? ¿Cómo surge en realidad esta escuelita? La escuelita es porque nosotros estábamos en otra institución y bueno, decidimos alejarnos y hacer las cosas por nuestra propia mano, ¿viste? Uh-huh. Y contame un poquito cuál es también, ¿hacen solamente fútbol? ¿Es también para las chicas? Ah, sí, sí, tenemos mixto, sí, tanto como para los chicos como para las chicas que se están animando cada vez más, las niñas. Tenemos niñas muy chiquititas, de 5 o 6 años. Y bueno, tenemos el grupo femenino, el equipo femenino también de las chicas, que por ahí también está medio difícil tenerlas, ¿viste? Porque también ya son grandes y quieren jugar en otra categoría que estén peleando en la liga, ¿viste? Claro. Y nada, las tareas que hacemos nosotros, por ejemplo, todas las fechas que toquen importantes las hacemos. Por ejemplo, la vez pasada nos tuvimos que ir al Teatro Español, nos uh-huh. invitaron, nos vinieron a buscar en colectivo, todos nos llevaron, nos trajeron, nos dieron chocolatada. Evento que hay, lo festejamos. Y que es un poco también su función, digo que cumple, más allá de lo deportivo, ¿no? Lo social, y poder también que profesionales, a esos chicos y chicas que asisten a esta escuelita, participar en otras actividades. ¿Cómo surge un poco esta idea de festejar este Día del Niño? Y porque tenemos una cantidad enorme de chicos, y realmente para este lado casi nadie organiza. Bueno, ahora estamos haciendo en conjunto con Jóvenes Plurales, que son los que más se acercan siempre para hacer estos eventos. Así que, nada, si vienen con la mejor, energía para los chicos, lo vamos a aceptar la invitación. Cualquier partido político que se acerque está más que invitado, siempre y cuando venga a ayudar. ¿Y cuáles son entonces estas actividades que se proponen para festejar este día? De todo. La verdad que vinieron bastante armados, así que va a haber regalos, sorteos, buenos juegos de todo tipo. Supuestamente chocolatada también va a haber, me parece. Chocolatada, jugo. Y después, bueno, de lo que es la merienda, nos vamos a encargar las mamás en hacer tortas, rosquitas, galletitas. Qué lindo. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado este que viene, 5 me parece que sí, sábado 5 a las 3 de la tarde. Buenísimo. ¿Y en dónde va a ser, chicos? ¿Ahí en el predio donde funciona la escuelita o dónde? Sí, en la calle Toscano Sur, entre Calo y Apóstol Juan. Bien, perfecto. ¿Y están recibiendo algún tipo de ayuda, donación, ya sea de alguna torta, de lo que sea para la merienda, para los chicos? No, hasta el momento no hemos puesto de acuerdo entre, bueno, las mamás del club, Jóvenes Plurales y el merendero de la Señora Ana, uh-huh. Que lo tiene ubicado en la calle Enriqueta Smith, acá también cerca del barrio. Y bueno, entre los tres nos vamos a dividir las tareas para participar todos. Qué lindo, qué lindo. Decían que, bueno, han organizado, estuvieron también ahí ahora cuando fue el Festival Pichanay. En este año también, ¿cómo es en el verano? ¿Cortan o continuaron con las actividades? No, en el verano hacemos lo que hacen la mayoría de los clubes, porque si no los chicos entrenarían de gusto, aparte por el calor. Cortamos como cortan todos, ¿no? Porque al tener comunicación con todos los clubes, claro, nos dicen, bueno, mira, tal día cortamos hasta tal fecha. Entonces ahí ya sí cortamos. No se puede tener a los chicos entrenando con temperatura de 39, 40 grados, claro, de calor. Y en ese caso, por ejemplo, si necesitan, por ejemplo, tomar la merienda y en eso, ¿quién les hace el aguante con esas cosas? Ahí mencionaban un merendero. Sí, no, pero nosotros por lo general siempre tenemos gente parte de la comisión, ¿viste? Que ellos en su momento tenían el merendero y por ahí ayudaban, ¿viste? Pero al no estar abastecido nosotros, por ahí lo hacemos a fuerza de los padres, ¿viste? Claro. Cada uno aporta con lo suyo, entonces por lo general antes lo hacíamos los viernes, cada vez que terminaba de entrenar le dábamos su factura, porque también hay panadería que aportan con factura, ¿viste? Nos dan, traen las bolsas grandes y después con la leche que nos van donando los padres, y eso se le da después de entrenamiento. Eso sí lo hacíamos todos los viernes después de entrenamiento, digamos, 7:30, 8. Uh-huh. Chicos, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Tienen alguna Instagram o alguna página para el que quiera sumarse, acompañarlos en esta patriada también, y bueno, y cualquier cosa que necesiten también para el fin de semana? Sí, nosotros tenemos, bueno, Instagram, Facebook del Club Social y Deportivo del Caldenar, uh-huh. Nos van a encontrar así, de ahí tenemos, ahí bajamos todo lo que hacemos con los chicos, más que nada en Instagram, viste, ahí, bueno, cuando vean la foto, siempre nos sacamos fotos con todos los otros clubes, viste, ahí de todo, van a encontrar de tanto clubes de acá, con lo más importante que son Alboy, Belgrano, McAllister, entre otros, y bueno, de afuera también, porque hemos jugado contra Independiente de Dobla, qué con bueno, los chicos de Hacha, también tus amigos de Hacha, hemos viajado a Castex, que también nos invitaron allá la gente de ABS de Juan, así que no, la verdad es que sí. Qué lindo, Julián. ¿Y cómo hacen para viajar, por ejemplo, cuando les toca jugar con doblas y eso? Y nos cuesta muchísimo viajar, porque los precios de los transportes suben siempre, como sube todo, y nada, pero eso lo hacemos nosotros con la fuerza de los padres, de los chicos, de la comisión, ponemos entre todos, y tenemos que viajar, y bueno, nos ponemos la mano en el corazón y salimos a hacer rifa, o lo que sea, que se nos cruce alguna idea, realmente solo no estamos, ¿viste? Tenemos un grupo bastante, no tan unido, pero sí lo tratamos de llevar adelante. Qué bueno, porque es difícil. Sí, además, pero, y por ahí también las instituciones, ¿no? Sí. La gente por ahí del barrio, las familias que también ayudan y se suman. Con respecto a los insumos para estas clases de fútbol, por ejemplo, pelotas y esas cosas también, ¿ustedes se hacen cargo? Al principio sí, tratamos de conseguir las cosas nosotros la comisión, los papás que se sumaban, viste, muchos siempre predispuestos, digamos, nunca decían no, nosotros no podemos, bueno, viste, entonces sí, lo que nunca hicimos, por ejemplo, es cobrar una cuota como se cobra en todos los clubes, claro. Tratamos de decir a los papás, cuota colaboración, digamos, es decir, si tenés 50 pesos, si tenés 100, si tenés 200, entonces con eso ya me compramos las cosas. Ahora sí, los que nos están ayudando mucho, bueno, la gente de deporte municipal, uh-huh, y deporte provincial también están al pendiente de nosotros, saben todo el trabajo que estamos haciendo, y cada vez que esto se pone, digamos, no más serio, sino están viendo que nosotros estamos trabajando de verdad, entonces nos ayudan cada vez más. Tal cual. Julián, ¿van solamente del Ara San Juan o van de toda la barriada? Porque la verdad que... Sí, confluyen varios barrios, son, ¿no? Como 5 o 6 barrios juntos pegados. Sí, no, nosotros tenemos chicos de todos los barrios. Ellos vienen, ¿sabes? Ya nos conocen. Incluso estamos siempre en contacto con los demás escuelitas que están acá. Por ejemplo, Unión del Este, que está siempre en contacto con nosotros. Antes estaban los chicos del comedor este que estaba acá atrás, que no me acuerdo, nunca me sale el nombre. Bueno, Andriotti y Gaich. También, porque los chicos son así, se aburren de un club o a lo que sea y vienen a otro y así van pasando, ¿viste? Y donde se siente más cómodo se queda. Yeah. Gracias a Dios nosotros tenemos chicos que por ahí, la mayoría se han quedado, ¿viste? Con lo poquito que tenemos se han quedado. No le podemos dar toda la comodidad que se merecen, pero bueno, por ahora nos mantenemos ahí, en línea. Qué bueno, Julián. Bueno, a ambos muchísimas gracias por esta salida. Y desde ya vamos a estar repitiendo este encuentro para quien necesite también, y esta nota la vamos a subir en el Face de la radio. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Un abrazo grande a ustedes dos. Dale, bueno, gracias. Buenas tardes.